El reino de los cielos es semejante a un tesoro oculto en el campo, tesoro que se halló un hombre y lo volvió a tapar, y del gusto que le dio, va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. También es semejante el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas, y al hallar una de mucho valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa al mar y junta toda clase de pescados, la cual una vez llena la sacan a la playa, se sientan allí, escogen los pescados, echan los buenos en canastas y tiran los que no sirven. Así será cuando se acabe el mundo. Vendrán los ángeles y sacarán los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le contestaron, sí. Entonces les dijo él, por eso todo escriba, instruido en lo del reino de Dios, es semejante a un padre de familia que saca cosas nuevas y cosas antiguas de su tesoro.